¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Y en esta Argentina maravillosa, chicos, que ustedes tienen, y me refiero a ustedes, tan jovencitos, que tienen la dicha de vivir en un país democrático donde pueden decir lo que quieren, hacer lo que quieren, votar a quien quieran y gritar lo que quieran. No saben el tesoro que tienen. Por eso, chicos, con la cabeza abierta, con los ojos más abiertos todavía, no saben el tesoro que tienen, dice Cristina. Y después dice, por eso, chicos, con la cabeza abierta, con los ojos más abiertos todavía, escuchando, mirando, debatiendo. Pero resulta que si vamos al discurso completo que aparece en la página de la presidencia, nos damos cuenta de que falta un poquito en esta edición que acabamos de escuchar. No saben el tesoro que tienen, dice. Nosotros que vivimos con miedo. Yo quiero contarles también, porque escucho cada cosa por ahí, hoy que casi son una falta de respeto a nuestra propia historia. Escucho hablar a gente, a algunos en algunos medios que tienen miedo. Miedo era el que teníamos nosotros. Ese miedo que se te pone en la boca del estómago, que no te deja pensar ni reaccionar. Porque era el miedo a desaparecer. Era el miedo a lo que te podía pasar por el solo hecho de ser joven o de haber tenido un amigo. Ni siquiera hacía falta haber militado en algún lado. Bastaba que te encontraran en alguna agenda de alguien, o que alguien te nombrara, o que alguien te hubiera visto con alguien, para que entonces, como dice esa fantástica canción de Charly García, los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado. Al contrario, estamos todos vivitos y coleando, diciendo lo que pensamos, cantando nuestras consignas, aceptando hasta la injuria, el insulto, el agravio, la descalificación de los que dicen que nos tienen miedo. Dios mío, son bastante ridículos en el fondo, sí. Y había un señor muy sabio, que era general y que fue 3 veces presidente de los argentinos. Discúlpenme si hay alguno que los debe haber. Siempre los hay que no piensan lo mismo. Todo mi respeto para ellos. Pero este señor muy sabio decía que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y la verdad que algunos hacen el ridículo todos los días un poquito. Se cae el capitalismo y si la olla se revienta, se les viene un problemón. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. O Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, dijo Cristina. Es cierto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Te encarcelan por dos magos que balean en un barrio. Si no salís a robar, son la renovación de la picana y la golpiza, el neotorturador. Extienden sin control la vieja metodología del centro de detención. Ellos que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo. Caga el mandamás en su bendita policía y lo sufre otro guachín. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. El que habla se equivoca. El que habla mucho, por regla proporcional, corre riesgo de equivocarse mucho. Cualquiera que habla o que escribe o que hace, en realidad puede equivocarse. La cuestión es que algunos nunca se disculpan. La presidenta ayer cometió un error hiriente, muy hiriente, cuando dijo: hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado. La dolorosa frase, sin embargo, esconde una verdad. Luciano Arruga pudo ser secuestrado y desaparecido el 31 de enero del 2009 en el partido de La Matanza, justamente porque era un nadie, porque forma parte de un grupo social condenado, que es el de los jóvenes pobres, que o son visibilizados como un peligro, como posibles delincuentes, o terminan siendo negados. Eso es lo que tienen para elegir esos pibes hoy: o son lo peor o son nadie. Y podríamos citar otros ejemplos, porque obviamente Luciano se sabe, aunque se niegue, no es el único desaparecido en democracia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner está ante una gran oportunidad. Tiene la posibilidad de pedir disculpas y de recibir, al fin, a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, a quien no ha recibido hasta el momento. Podría sonar oportunista, pero también sería un síntoma de que al poder le interesa que los desaparecidos de hoy dejen de ser nadie. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer. Buenas noches, porque no arrancamos saludando hoy, y de paso la saludamos y la incluimos a esta mesa de laburo en la que también está Euge. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? A Vanessa Orieta, que creo que está en línea. Vane, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia y gracias por estar con nosotros en la noche de hoy. ¿Cómo va? Bien, bien, por suerte bien. Que me imagino que habrá sido un día especial o una noche especial, no sé cuándo te enteraste de las palabras de la presidenta de ayer. Me enteré ayer. No me sorprendió. Para nosotros es confirmar un poco la falta de compromiso. Y el caso de Luciano es terrible por la desaparición de Luciano, pero entra dentro de lo que uno considera como problemática, que es la violencia institucional. Y con esta problemática, nosotros y otros familiares notamos una falta de compromiso que se reflejan en estas palabras. No me causa mucho asombro. Y de las repercusiones, porque, digamos, salvo en algún microclima, digamos, de algunas redes sociales, los medios de comunicación tradicionales no tomaron demasiado estas palabras como desafortunadas. Hola. Sí. Ahí. Sí, no lo tomaron. A mí me alarma que no lo tomen quizás los organismos de derechos humanos, que ante eso no se pronuncien personas importantes dentro de esta lucha, organizaciones también, porque realmente decir estas palabras sin entrar en ninguna discusión es crear una sintonía diferente en la sociedad, es como dejar entender que esa realidad terrible no pasa y pasa, no importa cuál sea el número, si es un caso o desde la apertura de la democracia hasta ahora son más de 200 los casos desaparecidos, pero no se puede decir tremenda frase cuando uno no ha traicionado quizás este juego terrible que se da de quizás por denunciar algo quedar de la brea de enfrente, no del lado de la oposición, y por eso te digo, uno nunca ha caído en decir Luciano era un ciudadano argentino desaparecido bajo la gestión de la presidenta, porque entendíamos que eso generaba un juego. Por eso creo que las palabras de la presidenta traicionan una lucha de un sector de la sociedad humilde que está peleándola contra la violencia institucional. Claro. Nosotros hoy escribíamos por ahí en Caliente, después de habernos enterado lo que dijo Cristina ayer, algo así como que hay una parte de verdad en lo que dijo, y es que, por ejemplo, tomando el caso de Luciano, no hubiera podido ser secuestrado y desaparecido si no hubiera sido un nadie social, digamos. Y que, como hablamos siempre, ¿no?, cada vez que tenemos ocasión de charlar contigo, ese grupo de indeseables, de nuevos indeseables que se ha formado esta sociedad, que son los jóvenes pobres, a los que se les da solo dos opciones, o se los califica preventivamente, entre comillas, de posibles delincuentes, o se los hace sentir nadie. ¿Me escuchaste, Vané? ¿Hola? Sí. Sí, mira, la última parte lamentablemente no te pude escuchar. Comparto lo que acabas de decir, o poco que entendí. No sé si me querés hacer la pregunta concretamente. En realidad, no era una pregunta, era compartir esta reflexión que quizás no pudiste escuchar al final, que tenía que ver con esto de que los jóvenes pobres hoy en la Argentina no tienen más que esas dos opciones, ¿no? O ser calificados de posibles delincuentes, o ser nadie, que fue como lo calificó la presidenta ayer a Luciano por... Y es la triste realidad, y mirá, hay que profundizarlo mucho, ¿viste? Esto tiene que ver con que lamentablemente un sector de la sociedad, que vuelvo a decir, es un sector humilde de la sociedad, y algunos locos que estamos peleando por una democracia justa para todos, la realidad triste es que no somos escuchados en ningún espacio, ni en los espacios judiciales, ni en los espacios políticos, ni en los espacios que comunican. Esta es una realidad y hay que reconocerla, y eso también trae aparejado que no se conozca las problemáticas que se vive en esos lugares que no son escuchados, y quizá esto también da lugar a que personas con poder puedan decir cosas que para nosotros son barbaridades, como que no hay desaparecidos, porque realmente sí los hay en diferentes problemáticas, y me extraña más ella, que acompaña fuertemente, este gobierno que acompaña fuertemente el caso de Marita, que digan esto, ¿no? Cuando sabemos que las mujeres todavía siguen siendo secuestradas por la red de trata. Para mí sigue siendo un poco incomprensible. Pero bueno, como te digo, y te dije antes, no me sorprende, me parece incomprensible que no haya tenido, aunque sea la estrategia, de no decir nada. Vane, Eugenia te saluda. Hoy leía por ahí en respuesta a algunas cosas que estuvimos publicando desde la Red Nacional de Medios Alternativos a alguien que creo que fue de los pocos kirchneristas que vi responder algo, porque viste que hoy se mantuvieron todos en mutis, de hecho todos se pasaron el día hablando de la nata y nadie dijo nada de las declaraciones de la presidenta, pero alguien contestó algo así como, bueno, pero no entendieron lo que quiso decir. Ella se refería a que ya no es el Estado el que desaparece personas. ¿Qué pensás de esta afirmación? ¿Qué le responderías? Ay, perdóname, está muy mal la comunicación. No, la última parte, por favor. Alguien defendiendo a Cristina por la declaración decía que ya no es el Estado el que desaparece personas. A ver, no hay un plan sistemático para desaparecer personas, y eso está claro. Y me parece que no está bueno caer en ese lugar donde seguramente querer igualar momentos históricos de la Argentina es erróneo. No nos tienen que hacer quedar a nosotros en ese lugar tan estúpido de pretender que todos crean que esto es un plan sistemático y que hay algo orquestado para desaparecer, vuelvo a repetir la palabra, sistemáticamente pibes pobres en el barrio. Lo que nosotros decimos es que hay muchas políticas generadas en la democracia que están bien en materia de derechos humanos, pero en los barrios pobres, lamentablemente, se sigue sufriendo la violencia institucional por la falta de muchos poderes, entre ellos el poder político, porque acá no hay intervención de aquellos que deberían controlar el accionar de la fuerza de seguridad. Y siguen siendo el brazo armado del Estado, responden también a alguien. Discutiríamos si es real el autogobierno, y sí, lo discutiríamos, seguramente existe un autogobierno, pero seguramente también hay un poder político que se compromete muy poco a tratar de solucionar, por ejemplo, el autogobierno, o tratar de no seguir acumulando más fuerzas cuando se sabe que es seguir sumando más hechos de violencia institucional en los barrios. Yo creo que lo que generan todas estas cuestiones es que se mire con poco peso la lucha de los familiares que buscamos, se quita responsabilidad política, como lo vienen haciendo con las campañas de violencia institucional, donde el Estado se pone casi como un organismo de derechos humanos a decir que sí, que esta realidad existe, y bueno, y hagamos cursos y hagamos campañas y discutamos, que ese sea el lugar de los familiares para discutir la violencia institucional. Hay algo que anda mal en esto, y creo que somos nosotros los actores sociales los que tenemos que empezar a tener un pensamiento un poco más independiente y crítico, y ver si queremos hacer de esta democracia algo más perfecto a lo que tenés. Creo que de eso se trata, ¿no? De perfeccionar la democracia. Uh-huh. Vanessa, muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes nuevamente por el espacio. Gracias. Y los escuchamos el sábado, que están haciendo grandes programas de radio allí en Radio Zona Libre, en el programa que se llama Desde Afuera, ¿sí? Ahí sí. En el destacamento. Un beso grande. Sí. Bueno, y gracias porque ustedes ahí tienen mucho que ver. Y disculpen, estoy viajando y se cortaba mucho y capaz que algunas cosas la entendí mal o me entendieron mal, pero la intención estuvo de querer salir porque hay un afecto ahí con ustedes. Claramente en un bondi, ¿no? Ahí va, así es. Ahí está. Bueno, un beso, Vanessa. Muchísimas gracias, Vanessa. Un beso, hasta luego. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arrúa, reflexionando con la lucidez de siempre, aún en el dolor. Yo uno no se puede poner en el lugar de ella, ¿no? Pero es muy fácil pensar que cualquiera de nosotros en su situación, después de las declaraciones de ayer, si nosotros nos agarró bronca, hubiéramos dicho cualquier barbaridad al aire. Y ella aún hoy rescata esa diferencia y sigue tendiendo puentes hacia los organismos de derechos humanos que niegan la situación de Luciano Arrúa. Es cierto, nadie dijo nada. Hoy, no solo sobre Luciano Arrúa, sobre Jorge Julio López, que podría decirse es un personaje más cercano a los organismos de derechos humanos que simpatizan con el gobierno, o sea, el 85 o 90% de los organismos de derechos humanos. Nadie emitió sonido. Nadie se atreve a corregir un error de la presidenta. Y, como escuchamos al principio, vos leías el discurso, porque en el único audio que encontramos en la web sobre el discurso de ayer, que es un audio de Telam, esa parte no está, está deliberadamente salteada. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema de pedir disculpas? A mí me parece que una persona se engrandece cuando pide disculpas. Uh-huh. Si vos tenés que pedir disculpas todos los días, ya algo está pasando. Pero de vez en cuando pedir disculpas no está mal. Parecería que estuviera mal, ¿no? Es muy loco, no sé. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Bueno, seguramente en el programa de hoy ocuparemos algún lugar para hablar sobre la presentación que se hizo en el día de ayer en la justicia a propósito de la la infiltración a las organizaciones sociales y políticas a través de Américo Balbuena, integrante de la Policía Federal, infiltrado en la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Ayer se hizo una presentación, esa presentación recayó en el juzgado del juez Torres. El juez Torres, depende cómo lo agarres, ¿viste? Depende con qué tema. Te puede sacar una como la que hizo con la expropiación de las máquinas de un taller clandestino, máquinas que fueron a parar a manos del INTI y de la Alameda. Esa fue una de las cosas que hizo el juez Torres, uno de los fallos del juez Torres. O te puede, me decía Luis Angioy, a quien le mandamos un abrazo, que es su cumpleaños, te puede tener ahí la cuestión de Tasselli por los trenes dormida durante años, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. A mí me dio algo de confianza que la causa recayera en el juez Torres, que además ordenó un allanamiento a oficinas de la Policía Federal, seguramente para buscar las cosas que nosotros queremos que sean públicas, ¿no? Los legajos de los policías que están infiltrados en organizaciones sociales y políticas. Y volvemos a decir, por si hiciera falta, deberían estar allí infiltrándose en organizaciones delictivas, no en organizaciones políticas o sociales, ¿no? La policía debería infiltrarse para intentar encontrar delitos y desbaratar bandas delictivas, no para intentar espiar políticamente. ¿Qué sucedió con el hijo de Félix Díaz? Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo. Mi hijo ya está acá en mi casa, ya le dieron de alta, así que estamos por lo menos tranquilos. 5 siglos igual. Lo estamos atribuyendo al gobierno de la provincia que genera esta interna, porque está financiando actividades políticas contra mí. Entonces el gobierno no quiere aceptar esa acusación porque sabe que lo están haciendo muy mal y está saliendo muy caro lo que hace, porque tenemos muchas pruebas para demostrar eso. En esta parte de la tierra la historia se cayó. El comisario Muñiz daba una orden que decía: no le dejen escapar a Félix, mátenlo a Félix, no lo dejen escapar. El hermano Roberto López, que fue asesinado en ese momento, me dijo: Félix, escapate, hermano, porque si te llegan a agarrar, perdemos la lucha. Es mejor que te escape para que la lucha pueda continuar. Nosotros nos encargaremos de entretener a la policía y que puedas correr a tu casa. ¿Eso te dijo Roberto el día antes, que lo asesinó? Antes de lo que le mataran. Y yo retrocedí y fui rodeado por jóvenes para que me pudiera alejar del lugar de la represión. Y hasta ahora tengo la causa penal por usurpación. Este mismo lugar donde yo nací, donde mis padres vivieron y están enterrados sus cuerpos en este territorio. Y aún así me consideran como usurpador de esta tierra que ha sido ancestral en nuestra comunidad. Vivo en un rancho precario que no me da seguridad. Si los hermanos no cuidan a mi familia y no cuidan, no puedo abandonar a mis hijos, porque yo viajo mucho para instalar el tema indígena en cualquier parte donde yo viajo, porque yo quiero que sea visible esta lucha para que todos nos comprometamos y hagamos algo entre todos para cambiar esta historia, que sea una Argentina para todos, no para mí solo. Porque si en el día de mañana dejo de existir y que mis hijos estén garantizados, que sus tierras no se siga despojando, que no se siga haciendo como se quiere, los gobiernos tienen la responsabilidad enorme de garantizar la aplicación de estos derechos constitucionales ya consagrados. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Sí, vos necesitas además que tu comunidad te acompañe en esta lucha para que tus hijos estén seguros, por ejemplo, cuando vos no estás. Puedes estar tranquilo, porque no tenemos respaldo garantizado. El día sábado tuve que estar corriendo en medio de la oscuridad buscando a mi hijo. Me desespera porque ya pasó cuando le mataron a nuestro sobrino, así en medio de la comunidad. No se investigó, solamente dice, bueno, murió por borrar. Nunca nadie pensó besarte los pies sin conseguir. La retaguardia. Este martes 14 de mayo nos enterábamos, el martes pasado en realidad, del martes 14 de mayo nos enterábamos a eso de la mañana, que a las 7 de la mañana, muy tempranito, la policía entró pateando el portón de la gráfica MOM, lanzando gases lacrimógenos, y lograron así, por supuesto, como no lograrlo, desalojar a los 16 trabajadores que se encontraban allí, trabajadores que están tomando ocupando la imprenta desde mayo del año pasado, desde mayo de 2012, justamente para poder mantener la unidad productiva, ¿no?, y seguir trabajando como han hecho tantas otras fábricas recuperadas en la ciudad y en el país. Estamos comunicados con Adrián Leguizamón, que están en la puerta de la CAMPE, en el único lugar donde han podido estar ahora, claro, porque han sido desalojados. Adrián, ¿cómo estás? Hola, sí, buenas noches, acá estamos en la puerta de... te corrijo, es Lansi Impresores, era la empresa, ahora nosotros queremos hacer la futura cooperativa de trabajo de Gráfica MOM. Uh-huh. Ah, bien. La imprenta antiguamente se llamaba Gráfica Lansi. Lansi Impresores. Sí. Lansi Impresores. Y ustedes le quieren poner Gráfica MOM. Sí, sí. Bueno, tenemos la matrícula. Nosotros le decimos Gráfica MOM, entonces. ¿Cómo? Entonces nosotros le decimos Gráfica MOM. Sí, totalmente. Por supuesto. Por algo estamos acá en lo que es la puerta de las instalaciones, acampando para que no nos saquen ninguna máquina, haciendo el aguante de como vinimos desde el 28 de mayo del año pasado, nada más que estábamos del lado de adentro. Hoy nos encontramos acá del lado de afuera, que es lo que nos toca vivir. Como muchas cooperativas pasaron por todo este lapso, ¿no? Claro. Nosotros Que hoy nos encontramos afuera, vamos a ver qué pasa, qué decide la justicia. Adrián, en estos días también se está hablando de la situación del restaurante Ale Ale, allí en el barrio de Almagro, y yo noto como alguna diferencia en la situación, quiero decir, cuando ellos Bueno, como todos saben, la diferencia es por la zona, ¿no? No, pero... Sí, pero espera, te digo a lo que iba, a ver si vos notás la misma diferencia. En cuanto ellos dicen que va a haber un desalojo o que hay un intento de desalojo, se llena de gente, pero además de medios de comunicación que se acercan. Hoy tenemos un día fatal con Cuento que ahí donde están tienen muy poca señal. Adrián me dijo recién, estoy en el medio de la calle. Le dije, por favor, Adrián, cuídate, no te va a pisar un auto, que ya tenemos bastante problema. Así que claro, vamos a intentar retomar esa comunicación. Bueno. En la retaguardia, @ Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @ Gmail. Soy Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @ gmail.com. Euge quiere que diga que ella me dijo a las 7 de la tarde que tienen poca señal, grabémoslo, tienen poca señal, no nos vamos a poder sacar en vivo. Y yo le dije, sí, vamos a poder sacarlo en vivo. Lo sacamos en vivo, hablamos 2 minutos, se escuchó el hola, pero hablamos en vivo. Yo les comentaba, ahí lo tenemos a Adrián nuevamente en línea, y yo les comentaba que la situación de Ale Ale es diferente en el sentido de que ya hubo 2 intentos de desalojos y que eso ocasionó que hubiera operativos de prensa, de mucha cobertura periodística, además de militancia. Y en el caso de ustedes, digamos, como que la cosa fue más floja en ese sentido. ¿A qué lo atribuís? ¿Alguna situación en particular, Adrián? Yo creo que no. El mismo accionar de la metropolitana va a ser lo mismo con eso, como fue con nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos al sur de acá de Capital, lo que es Pompeya, y como dicen, el sur, más allá del riachuelo, ¿no? La inundación. Aparte de nosotros los compañeros, quedamos 16 compañeros acá resistiendo, y yo creo que se debe más que nada que lo nuestro fue una cosa, el mal accionar de lo que es la jueza Claudia Amanda Arévalo, que nos dicta el desalojo inminente, que fue el 7 de mayo, se pudo frenar gracias al Ministerio de Trabajo. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Fue el 7 de mayo y se pudo frenar gracias al Ministerio de Trabajo y varias cooperativas que vinieron. Nosotros, hoy, una semana después, pensábamos que ese congelamiento del desalojo nos iba a favorecer con el tema de lo que es el papeleo, ¿no? Como estábamos en una causa penal, queríamos que pase todo a lo comercial para dictarle la quiebra, para que nos dé la continuidad laboral del juez. Bueno, y ahora entonces la situación está en que ustedes están afuera acampando, muriéndose de frío, me imagino. Sí, la verdad que tuvimos la primera noche de bautismo de lo que es el aguante, nos tocó la lluvia de lo que fue la semana pasada. Estábamos con una carpita chiquita, 7 compañeros, los demás tenían que ir a descansar. Y gracias a colaboración de los vecinos y todo, tenemos, que se dice, una carpa mucho más grande, más cómoda, donde estamos acá soportando el frío. Ajá. Adrián, ¿cómo empieza el conflicto de la gráfica? ¿Cómo? ¿Cómo empieza el conflicto de ustedes? ¿En qué momento tienen que tomar la fábrica para poder continuar con el laburo? Bueno, el conflicto comienza ya del 2008, que veníamos soportando la humillación de, como toda hijo de empresario, nace en una cuna de oro y nos empezó al 2008, muere el padre, queda el hijo, pagándonos 100 pesos semanales, soportando esa humillación. Después vemos que él se compra un auto 0 kilómetro y nosotros no progresábamos en nada. Entonces el año pasado decidimos nosotros hacer permanencia laboral dentro de las instalaciones. Bien, y contame una cosa, ¿ustedes toman la fábrica, el dueño deja de ir? el hijo del dueño. Sí, sí, automáticamente no lo dejamos entrar más, sino que vaya a la justicia, donde la justicia decidirá. Hoy vemos que la justicia no es tan justicia, sino es injusta con nosotros los compañeros, los trabajadores, que hace caso omiso, la jueza dicta el desalojo, sin saber que nosotros del 2008 venimos denunciando ante el Ministerio de Trabajo las carencias que veníamos padeciendo. Y ustedes, Adrián, desde ese momento, en el 2008, me decís que fue el momento en el que toman el puesto de trabajo. No, no, del 2008 él nos empieza... Del 2008 vienen con problemas. ¿Eh? Desde el 2008 vienen con problemas, en el 2012 lo toman... La mentira de típico de un hijo de un empresario que nace en la cuna de oro. Claro. El año pasado decidimos decirle que no entrara más a la fábrica, que hasta que no nos ponga al día con los sueldos atrasados, no tenía ninguna posibilidad de entrar. ¿Y ustedes pudieron continuar trabajando? No, él se llevó la cartera de cliente, nos dejó ahí, nosotros desde el año pasado hasta ahora vivíamos con lo que es la solidaridad de la gente, el sindicato gráfico, la red de cooperativas, muchas cooperativas se acercaban y nos daban alimentos, dinero no vemos, la verdad que no vemos desde hace bastante tiempo. ¿Y las máquinas están adentro del inmueble? Bueno, se volvió a cortar. Sí. Está complicada la comunicación, hoy vamos a intentarlo de vuelta. No, creo que está bien ahí, ¿no? Porque si vamos a seguir cortándose... Vos decís que ¿no? se va a cortar, sí, y cortar, sí, y cortar, y cortar. Se va a cortar, mejor dejemos lo que se meta de nuevo en la carpa, y que eviten el frío. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La tristeza no nos puede batir. A pesar, más bien, cuando hay un caído del combate, como nuestro comandante, un gigante como ese, el compromiso debe crecer. Y la fuerza que debemos tener es para nosotros, en vez de ser abatidos por la tristeza, abatir nosotros la tristeza, el desgano que nos pega, que nos pegó o que nos puede pegar. 900.000 compatriotas, 900.000, ya los tenemos, con cédula, identidad y todo. Y eso significó que la brecha fuera más corta. La brecha pudo haber sido buena. ¡Qué bestia! ¿Qué le pasa a Maduro? ¡Qué bestia! A mí me encantaría que fuera, no sé, Le Pen o algún derechoso inmundo. No, es Maduro. O sea, estamos en el horno. Por si no se entendió, lo que dijo Maduro es que tienen hasta la cédula de identidad de los 8 millones de personas que votaron por Capriles. De los 900.000, dice que... La cuestión es clara. Si hay algo, vamos a decirlo en presente todavía, de lo que siempre se vanaglorió la revolución bolivariana, nosotros, además... lo creímos fervientemente y por eso lo dijimos muchas veces, es de que tenía un sistema electoral envidiable. Sistema electoral donde vos votás vía electrónica y además la máquina, además de contar tu voto vía electrónica, te da un papel que vos metés en un sobre y va a la urna. Es decir, doble, ¿no? Doble control. Pero también puede pasar esto que él dice, la manipulación de los datos, y entonces ahí está la cuestión de cómo se puede hacer para creer o no creer que lo que dijo Maduro es intentar infundir miedo diciendo que los tenían identificados, que Capriles mismo dijo eso, no le crean a Maduro, lo hace para meterles miedo, o efectivamente tener la situación de que los tienen identificados, lo que sería un desastre, francamente. Nosotros por lo menos le soltamos la mano, si es así, si es verdad eso. Hagan lo que hagan con esa identificación que tienen. Yo creo que después de que dijo, los tenemos identificados con cédula de identidad y todo, hizo un silencio mortal. Está claro que sí. Para mí en ese momento se dio cuenta, dijo, estoy en el horno, qué cagada me mandé. Sí. Y empezó a decir pelotudeces. La cuestión, o sea, es, ya había dicho pelotudeces, pero ahí siguió diciendo pelotudeces. Sí, Euge, pero la cuestión es si se dio cuenta de que había dicho algo que no tenía que decir. Ahora, que no tenía que decir, pero lo piensa, es gravísimo. O sea, es... o si había dicho algo, digamos, si dijo algo inconveniente, algo que sabía pero que no tenía que decir, o si en realidad lo que dijo es algo que no es cierto. No esperemos importa, que igual sea esto no importa, último, ¿no? A ver, lo que fuera, si es una amenaza estúpida, es una animalada. Uh-huh. Si es cierto, es una animalada también, o sea, no. O sea, una animalada. Una animalada, una bestia. Mucho peor que la del pajarillo. Sí, sí, no, la del pajarillo igual, yo te digo, el pajarillo lo puso en peligro, ¿eh? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Nos están empezando a llegar montones de mensajes diciendo que hubo represión en el impenetrable chaqueño contra el pueblo Com y los wichis también. Algunos hablan de alguna persona fallecida. Vamos a intentar chequear, porque incluso una de las cosas que nos están acercando es que Félix Díaz está internado, herido, y Félix Díaz está en Buenos Aires. Y salvo que se haya vuelto rápidamente en un avión y se haya visto envuelto en esta situación, nosotros charlamos con él hoy a las 5 de la tarde, cuando habían terminado la reunión que se hizo en la Corte Suprema de Justicia, intentando alcanzar algún acuerdo donde se llegó a la posibilidad de que se haga una especie de censo de las tierras, nada, Sarasa, ¿no? De las tierras que los Com vienen pidiendo, que la tienen que pedir, su propia tierra, para que el Estado la reconozca. Y nos encontramos con esta noticia que formará parte seguramente del final de nuestro programa en la confirmación que vamos a tener en un instante nada más. Y murió Videla, no más. Y la verdad es que son de esas noticias que en algún lugar siempre sorprenden, aunque podría ser lógico y esperable que una persona de más de 80 años, un tipo grande, solo y condenado, muriera, ¿no? Pero esta muerte, la verdad es que no es cualquiera, ya se ha dicho mucho sobre eso. Es la muerte de un tipo al que hubiéramos querido inmortal para que cumpliera con todas las penas, las de la justicia y las penas que tenemos nosotros. Para que tuviera tiempo de cargar con todas las armas que se llevó en su perversión maquiavélica. Pero claro que no fue solo él, está claro eso. Tampoco le vamos a cargar todas las culpas en su espalda. Pero sí fue la cabeza del plan criminal que ejecutó la peor de las tramas del terrorismo de Estado. La secuencia, sello Made in Argentina, de secuestro, tortura y desaparición, es una de las más trágicas invenciones de la humanidad. Y vale subrayar de la humanidad, porque era humano. no era un marciano y representó a muchos, quizás a una parte casi mayoritaria de la sociedad, que hoy, por supuesto, todos se hacen los onzos, ¿no? 18 saludos de despedida, 18 obituarios en la nación, nada más, para un tipo que fue presidente con consenso social mayoritario. Murió Videla, murió la muerte, titulamos aquel día, y murió solito, como se merecía. Se ganó un lugar en la historia. Siempre va a ser recordado como el ejecutor del más tenebroso plan criminal de exterminio que se dio en la historia de la Argentina. Si suele decirse que se llevaron a los mejores, el viernes pudimos decir que se fue el peor. ¡Canción inútil! Recuperada más grande del planeta. Y el tiempo lo borró, feliz tarde, esta tarde una excepcional, para que esos tipos parecía que jugaban con tu madre. Lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo he vuelto a ver. Y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Y aunque eras muy pequeño entonces, lo supe igual. Hijo y sangre de un desaparecido en la calle. Pide a gritos juicio y castigo. Tinta roja escrache la pared y los gases, las corridas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto sin razonamiento. La causa mueve al sentimiento y esto empieza a causar todo lo que siento. Para ser adolescente siempre es como verte. Para ser adolescente siempre es como verte. Para ser adolescente siempre es como verte. Siempre es como vencer. Oh. Ya es bastante por hoy, va a ser mejor. Y aprender del silencio, reconocer que fuimos cómplices también de ese indulto, nuestra pasiva indecisión. Y aunque la vida nadie nos va a devolver, prevenir es curar y luchar el remedio, que al fin y al cabo es más sincero que esta inútil canción. Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. ¡Vamos! Para ser adolescente siempre es como vencer. Para ser adolescente siempre es como vencer. Ahí va. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Ya nos conocen, ¿no? Esta vez nos agarraron en medio del programa, no nos vamos a ir de acá hasta que no confirmemos bien lo que sucedió, porque las versiones son todavía contradictorias de lo que habría ocurrido allí en Chaco, en un supuesto desalojo de comunidades COM en una de las rutas de la provincia, que habría ocasionado heridos y algunos dicen alguna víctima fatal. Nosotros estamos intentando confirmar esto, así que la tenemos a Euge allí yendo de acá para allá. Yo diría que hagamos el cierre formal del programa, hacemos el cierre formal del programa, Braulio, Braulio Vladimir, nuestro operador técnico. Nos vamos yendo y después volvemos, es decir, nos quedamos acá hasta que confirmemos eso. Bueno, vamos cerrando una nueva emisión de La Retaguardia. La verdad es que, nada, cerrar así cuando te aparece una noticia de estas es medio raro, ¿no? Porque nosotros tendemos a quedarnos acá cuando pasan estas cosas, y eso es exactamente lo que vamos a hacer, ¿eh? Pero para quienes nos están escuchando por allí otro día, gracias por haber estado allí.